maravilla que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Cuántos vinieron a gozarse en el Señor? Bendito sea el Cristo que vive. Anda, dele la mano a dos o tres y dígale: el Dios verdadero. Bendito sea el Cristo que vive. Dígaselo en serio, dígale: el Dios verdadero. Que de ese Dios yo quiero hablar en esta noche, y en ese tema me quiero apoyar para disertar el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea el Cristo que vive. Y si yo voy a hablar del Dios verdadero, ya usted debería de estar preparando los patines para que usted corra en el Espíritu, porque yo vine a enseñarte por la Biblia que el pueblo de Dios no le sirve a un muñeco ni le sirve a un cuadro, que no le servimos un pedazo de yeso ni un pedazo de madera. Hay alguien aquí que le sirva al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esta noche pretendo dar en el blanco con la palabra del Señor, con la Sagrada Escritura. Los tiempos están malos y están peligrosos, y el ser humano, como fue creado para adorar, bendito sea el Señor, necesita ver algo para poder adorarlo. Bendito sea el Señor. Por eso es que el servirle a Dios es por fe. Bendito sea el Señor. El que no tiene fe no va a poder agradar al Señor. El que no cree no va a poder agradar a Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Él tiene que creer que lo va a encontrar, tiene que creer que Él existe, tiene que creer que lo hallará. Bendito sea el Señor. La Biblia nos manda acercarnos a Él confiadamente, porque yo quiero presentarle el verdadero Dios a la multitud que está aquí, que quizá algunos no conocen al Señor, porque hay gente que quieren adorar algo, pero están adorando a dioses equivocados, están adorando a dioses con minúscula. Bendito sea el Señor. Se están prostrando delante de algo que no resuelve, de algo que no va a dar salida, de algo que te va a engañar. No solamente estoy hablando de un ídolo, bendito sea el Señor, o de un Dios pagano, sino de un ser humano. El hombre quiere encontrar en quien confiar y están confiando en otro hombre. El ser humano ha creído que la solución de su problema está en un partido, está en un político, está en un reggaetonero, está en alguien que viaja, está en un sueldo, y no es ahí que está. Hay gente que cobra poco, pero le va bien, porque tiene el favor de Dios, y el que tiene el favor de Dios lo tiene todo. Yo he dicho que es mejor tener la gracia que ser gracioso. El que tiene la gracia de Dios no necesita tener la nariz fina, porque tiene gracia. Y cuando tú tienes gracia, tú tienes la nariz chata o abombada, y el que te mira de lejos dice: pero tiene una nariz bonita, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando tú tienes gracia, tú no tienes dinero, pero tienes algo demasiado fuerte que llama la atención, tan fuerte que el diablo te ataca y tú no sabes por qué. Tú dices: pero ¿por qué me odia? ¿Por qué me tira? ¿Por qué quiere volarme la cabeza? Porque tú tienes favor del cielo. El que tiene al Dios verdadero, la tiniebla quiere, pero no puede. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La tiniebla querrá derribarse, volarse la cabeza, y no podrá. Hay gente invocando a un Dios que ellos nunca han conocido, a un Dios que ellos no saben qué tan real es. Por eso hay gente que dice: me duele, Dios puede sanarme, pero al ratico se va para donde el brujo, y dice: me desesperé y vine para acá, busque mi agüita, ensálmeme aquí, tengo culebrilla. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Se van detrás de los ensalmos, se van detrás de los resguardos, la salvaguardanza, buscando una salida. Pero hay un sinnúmero de gente, de un sinnúmero de delincuentes, que teniendo resguardo tragado le han entrado a tiro, que teniendo resguardo tragado le han entrado a palo. Pero hay otros que simplemente tienen a Dios. La Biblia dice que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que necesitamos es a Dios en la casa, no es una cruz de madera que necesitamos. Hay gente que su confianza está en una cerradura, la tienen en la puerta de la casa, tienen su cruz de piñones, tienen la mata de sábila. Están tan ignorantes que con lo caro que está el pan, tienen un pan en la puerta enganchado. Y que si el diablo viene, se va a devolver con este pan que hay ahí enganchado. Hay otro que tiene un vaso de agua, y yo no sé qué es lo que pasa con el agua, porque dije para Santa Clara, pero no se la bebe. Al Dios que yo vine a presentarte en esta noche, yo no tengo que darle agua, porque Él es el agua de la vida. Mi alma adora al Cristo que vive. El Dios que yo te presento en esta noche, yo no tengo que prenderle vela. Él es la luz del mundo. Es tan fuerte su luz que resplandeció en mi vida y resplandeció en la tuya. Hay que con la mano para arriba en esta noche. ¡Oh, gloria al que viva! Y hay algo que amo de mi Dios, y es que la Biblia dice que Él es un Dios de vivo, no de muerto. Oh, gloria al que vive. Tópale a alguien, dile, recibe vida. Que el Dios que yo le sirvo es un Dios de vivo, no de muerto. El que está medio apagado tiene que sacudirse en esta noche. ¿Qué es lo que te pasa? Los demonios atacándote hasta en sueño, y tú con una anemia espiritual grita gloria que no se ve en esta noche. Yo vine a predicar aquí, y hay gente que tienen que meterse con Dios. Hay gente que tiene que sacudirse en esta noche. Está peleando con algo que tú no ves, pero lo sientes. Tú estás segura que algo no quiere que tú llegues al cielo. Algo lo que quiere que tú te descargues. Dile al diablo, yo no voy a beber romo. No vuelvo para la brujería. No vuelvo para la hechicería. Yo no vuelvo para el drine. De aquí yo voy para el cielo. Yo me convertí a un Dios que... Opa, caí. Yo siento a papá aquí, mi alma dura. Yo siento corriente en esta noche y quiero empezar a predicar, porque yo arranco flojito buscando la presencia de Dios, pero cuando empiezo a sentir corriente digo, eso es Espíritu Santo. Yo no voy a predicarle aquí un mensaje seco con una anemia, bendito sea el Cristo que vive, como un arenque seco de esos que hay en los colmados que tienen mucho tiempo. Ni que al nombre de Cristo, no, yo no predico así. Ni que bate la mano para arriba, hermano, no, tampoco yo predico así. Yo tengo que mostrarle al diablo que de verdad lo que yo le estoy diciendo, y que yo creo en ese Dios verdadero. El Dios que yo predico causa movimiento. El Dios verdadero que yo predico, donde cae da vida, donde pone la mano lo estéril da fruto. Alguien tiene que glorificar a mi Padre. Y usted ahí calladito. Hay gente que en la actividad le pesa hasta levantar la mano para arriba. No dicen amén para no meterse en problemas, porque hay gente acechando. Si tú dices amén en un mensaje, hasta los demonios salen a buscarte. Pero tú tienes dueño. Oh, gloria al que vive y que liberta. Él te va a buscar. ¿Sabe por qué Él no te ha encontrado? Porque te está buscando con otro nombre. A ti te decían que la morena del flow, papito el machetero. Oh, gloria al que vive, el hombre del punto, el que vendía la droga en la esquina. Ya tú no te llamas así. A ti te pusieron nombre. Y el que no te llama como siervo, tú no respondes si la voz no viene del cielo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Yo siento gente que quiere, pero como que está ahí, como que algo lo tiene ahí, porque son coritas. Si otro no corre, ellos no se embalan. Si otro no danzan, ellos no danzan tampoco. A mí me gusta la gente que no se está moviendo ni una hoja. Le dice a Jehová, yo no te veo, pero te siento. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al que vive, el Dios verdadero. Es el Dios que nosotros predicamos, y ese es el Dios que nosotros dignamente debemos representar. Ser cristiano no es una vergüenza. Aunque hay una generación que quiere ser cristiano escondido, de noche cristiano en la iglesia, pero de día no se sabe lo que son. No quieren decir ni Dios te bendiga. El que tiene un encuentro genuino con el Señor, desde que se convierte en el primer amor, compra una Biblia grandota que se vea de allá de la esquina, y cuando pasa por el colmadón donde él bebía, le dice a los tigres, Dios le bendiga a todos, y se ríe como con una coquillita por dentro. Dice, ya yo no bebo Brugal, soy nueva criatura. Ya yo no soy de los del colmadón. Ay, papá, yo te siento aquí. Ya yo no soy de aquellos que están allá. Ahora yo ando con el Todopoderoso. Le dice a las mujeres que andaban con él, soy nueva criatura. Ya yo no te enamoro, ahora enamoro a mi esposa. Es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hay algo que nació dentro de mí que da vida, algo que me llena de gozo. Ya no necesito el crack, ni la cocaína, ni la marihuana. ¡Soy libre! Mi alma bendice al Señor. Sonidita, súbemelo hasta la cabeza, el monitor. Yo estoy parida. Es reciente, por ahí ando con mi bebé. Corra. Ayúdeme ahí, bendito sea el Señor, que yo como cuando yo subo, baja. Bendito sea el Señor, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Dele aplauso al Señor ahí corriendo. Pero será que hay gente que no tiene mano. Si usted no tiene mano, coge una prestada. Oh, gloria al Señor. Yo cuando llego a un culto miro a la derecha y a la izquierda, ve al lado de quien yo voy a estar. Yo lo vengo mirando desde allá atrás, a ver si se sacude o no se sacude. Si yo lo veo medio apagado y que mirando el teléfono, digo, ahí no me siento. Pero si yo veo una mujer para allá que está dando paseíto, que nada más es, oh santo, oh gloria, oh santo, oh gloria, voy echando la sillita para allá y digo, déjame pegarme de este tizón. Mi alma adora al Cristo que vive. Al ver si prendemos un fuego aquí. Usted no puede estar al lado de una gente seco, y más si usted está medio flojo. Ahora, si usted está encendido, tiene que pegarle fuego al que está al lado. El que está al lado tiene que gritar gloria cuando tú dices santo. Pero usted no puede ir a un culto y estar y que con los brazos cruzados. Oh, gloria al que vive y que con un zipper en la boca. Dile al diablo, tú no eres el dueño de mi adoración. Aquí yo vine a proclamar que Cristo vive, que Cristo liberta, que Cristo cambia. Con lo que se está moviendo en nuestro país, la iglesia tiene que estar llena de Dios. La iglesia tiene que estar bajo fuego. La iglesia tiene que salir del entretenimiento. La iglesia tiene que salir del chateo. Hay que meterse con Dios para defender las almas. Hay que defender a la gente que está atado. Hay que decirle al diablo, nosotros vamos para la calle. El anticristo en la calle, la iglesia va para la calle. Hay unos demonios que no se van con 12, no se van con Uzi, no se van con M16, se van con lo que tú tienes, se van con la gloria de Dios que tú portas. Hay gente aquí que portan unos mensajes ungidos por el Eterno y están callados, porque cada vez que predica el diablo se te levanta. Si se te levanta cada vez que tú predicas, sigue predicando. Si se levanta cada vez que tú ayunas, sigue ayunando. Si se te levanta cada vez que tú danzas, sigue danzando. Yo siento gloria de papá. Urrabacanda, caisto, numacame. Ay, ay, ay, sácame la gente de la multitud. A los que son de guerra, a los que te adoran, a los que te están buscando. Este pleito es hasta que suene la trompeta. Estamos pagos, estamos en la mano de Dios. Suelta el miedo, suelta el pánico. Que la iglesia le sirve a un Dios verdadero. Yo siento candela aquí. Hay gente que los demonios lo amenazan hasta orando. Hay que estar loco para amenazar a un cristiano que está en la presencia de Dios, que está de rodillas. Que tú tienes otro lenguaje, es que tú tienes otra postura, es que tú hueles a gloria, es que hay algo celestial que tú portas que el diablo conoce. Él te quiere amedrentar, él quiere que tú te desanimes, que te rindas, que te descarries. De aquí no nos va a sacar ni el diablo. Hay alguien conmigo aquí en esta noche. Nadie aquí va a volver para la droga. Aquí nadie va a volver para la calle otra vez. Dátela para arriba, que tenemos un Dios grande. El Dios que yo predico, dice la Biblia, todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Él es quien cabalga en el torbellino. El que tiene los ojos como llama, ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¡Ah! Oh, gloria al que vive y que liberta. No es un pedazo de Dios, es un Dios grande que yo predico. Él hace cosas grandes. Ese Dios todopoderoso, infinito, inmutable, que no cambia. ¿Usted escuchó? Que no cambia. Qué Dios tan bueno, ese que nosotros tenemos. Qué Dios tan extraordinario. Qué Dios tan excelente, magnífico, altísimo. Qué Dios tan maravilloso nosotros predicamos. Oh, gloria al que vive y que liberta. A un Dios que dijo Elías. Oh, gloria al que vive. Citó a toda esa gente pagana, a los adivinos, a los falsos profetas. Oh, los citó en el Carmelo y le dijo, hagan lo que ustedes quieran, llamen a su Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Esta gente empezaron a clamar, se sacaban, o sea, se cortaban, porque servían a unos dioses. Oh, gloria al que vive, que pedían sangre. Hicieron de todo para invocar sus demonios. Y empezó Elías y se reía Elías como que era de mi manada. Le dice Elías, pero cuidado si están durmiendo esa gente, cuidado si le cogió el sueño, porque no responde. dónde. Llámenlo todavía, mi alma adora al Cristo que vive. No, pero llamen a su Dios, a ver si responde con fuego. Pero cuando llegó su turno, grita conmigo: llegó mi turno. Dile: es ahora o nunca, donde mi Dios va a responder. Dícele: échenle agua a la leña, que el fuego del Dios verdadero no depende de que la leña te seca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Él es el dueño del fuego. Dícele: amóquenla, no, que esa leña, mi alma adora al Cristo que vive, que mi Padre va a responder con fuego como quiera. Es que nuestro Dios es un Dios verdadero. Por eso cuando papá habla con Moisés, dice que Moisés tiene una visión y Moisés ve una salsa que arde. Pero lo que llamó la atención de Moisés no era que la salsa ardía, porque eso era común en el desierto. Lo que impacta a este hombre es que la salsa arde pero no se consume. Dice Moisés: iré y veré esta gran visión. Cuando Moisés se acerca, escucha voz de Dios que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa, es. Y Jehová se le presenta para que no haya duda. Jehová le dice: oye Moisés, como tú has leído la historia, sabes, como tú conoces mucho de lo que ha pasado en tu descendencia y los hombres de Dios que estuvieron delante de ti, ¿sabe quién yo soy, Moisés? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando, Moisés? Me parece ver a Moisés diciendo: ya yo sé quién tú eres. Tú eres el Dios que estuvo desde el principio, el Dios que todo lo hizo por su palabra. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jehová hizo todo por su palabra. Él es el dueño de la autoridad, él es el dueño de la gloria. La gente le corre a la policía, la gente le tiene miedo a la hechicería, la gente le tiene miedo a la brujería. Pero dice la palabra: ¿quién estará de pie delante de la ira de Dios? ¿Quién quedará de pie delante de un Dios tan grande? Si Dios está irado todos los días con el impío, Dios no juega. Hay gente que dice: Dios está jugando. Dios no juega, Dios no tiene un B. Dios es serio, y cuando Dios se mueve no hay nadie que pueda estar de pie. Dios habla tan fuerte que hasta los mudos lo escuchan cuando Él habla. Hay iglesias que yo he ido a predicar que uno no puede ni que hablar duro, porque la gente se siente ofendido. Y si tú danzas rápido, la gente se siente ofendido. Yo no voy a mencionar nombres porque no es mi estilo, pero una pastora que dijo que cuando nosotros danzamos, conociendo ella a Dios, dijo que cuando uno danza es que uno tiene esquizofrenia. Yo me quedé como pensando, y dije: pero ¿y qué evangelio que quieren meter ahora? Ahora el danzar es que uno está loco y que uno desorden. Por eso hay gente que esta noche no han danzado, porque ellos tienen la doctrina de que en la calle no se danza. Pero el impío se bebe su brama y se bebe su presidente y anda en la calle endrogado y nadie dice nada. Y la gente que es homosexual, usted no ha visto hombres que son homosexuales, mujeres que son lesbianas, y esa gente se visten de mujeres y andan en la calle y no le da vergüenza. Oh, pero si no le da vergüenza fallarle a Dios, a mí no me da vergüenza que me vean danzando. Aquí usted tiene que quitarse la peluca y batirla para arriba, aunque se te vayan las uñas acrílicas. Aquí hay que gritar gloria. Olvídate de que uñita. No quiere que te la parte, pero te la pone acrílica. Por eso que te hace clava. La mujer que libre anda natural, para que si llueve no se le salga el celofén. Aquí se arma un aguacero, y las mujeres que aman a Dios no tienen miedo, porque la ropa no se le va a teñir. Por eso que aquí hay que servirle a Dios naturalmente. Grita gloria. Que mi venida es pacífica en esta noche. Ni guerre con los demonios, Upacaya. Hay una revancha en esta noche. Yo siento candela. Es que le vamos a meter a Dios a Santiago, aunque el diablo se desgrañe. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿A hasta en suero te vamos a depositar esta santidad divina. Aquí nadie se va a perder por falta de palabra. El que ponga la cara arrugada, pues ahí le predicamos. Acéchenme lo que le vamos a inyectar critomicina. Si se me quiere ir una sierva, dije, porque yo le hablé del tinte, amárremela con el cable del micrófono. Aquí nadie, el diablo se lo va a llevar. Aquí no nos vamos a perder. Cristo murió por nosotros y es para el cielo que vamos. Nadie nos va a sacar del camino. ¿Tú estás loco? Que porque alguien te predica el evangelio te va a ir de la mano de alguien que te ama para tirarte en los brazos de aquel que te odia. Te va a ir de los brazos del que te ama para ponerte en los brazos de aquel que quiere matarte. Ah, pero Cristo te dio vida. Y tú por un mensaje te va a ir para el mundo a tirarte en los brazos de Satanás, de aquel que busca tu muerte. Oh, gloria al que vive. Diga conmigo: esta alma es de Cristo y punto. Esta alma le pertenece al Rey de... Yo siento gente como con la cara arrugada. Yo no te entiendo. No te gusta lo que predico, pero viniste a la actividad. Ahí como que hay algo que no cuadra. Es que Jehová te echó para acá. Es que yo no vine a buscar tu aplauso. Yo vine a buscarte para que juntos entremos al reino de los cielos. Yo no vine a caerte bien. Yo vine a decirte que Cristo viene. El evangelio se está poniendo culvero. Dios mío, qué hermoso lo que yo siento aquí. Vale. Y es catacum de ladies son a tu lengua ni tan de más. Yo siento a mi pan que cayenda bojante como un viento recio que se mete en este lugar en esta noche. Le va a cunde le guste arra bacanda le sucenda. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a mi amado aquí. Siente esa brisa, siente esa brisa que siento paso de gigante aquí. Se mueve mi Dios esta noche. Él quiere salvarte. Y asenta. Yo siento gente que lo arropa a mitad fuego, mitad replantor. El que usted vea que se sacude a su lado, déjelo quieto. Déjelo quieto. ¡Ella! ¡Netunijante! ¡Ucacacacay! ¡Dele! Yo siento gente que le cambia hasta la mirada. ¡Arrabacanda! Que se preparan los demonios. Yo no sé dónde se va a meter lo que te hace la guerra. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Aquí hay gente que los demonios se metieron para su casa con letreros que decía de cargamiento, de cargamiento. Yo veo un ejército de ángeles que entran a alguna casa a limpiar la casa, a limpiar la casa, a limpiar la casa. Brujería para afuera, hechicería para afuera, para afuera todo diablo, para afuera todo demonio, en el nombre de Jesús. Hay gente que es tan ebrio, dice el impío, pero ¿por qué están así? Nosotros no bebemos ron. Cuando tú sientes a Dios, tú dices: oh, gloria, oh, santo. Tú quieres estar quieto, pero no puedes. Hay un jamaqueo espiritual donde Dios te está dando fuerza. Y los que lloran en el espíritu están siendo limpiados. Es que te marcaron, te traicionaron tan fuerte que Jehová te está lavando el alma, te está limpiando el corazón. Por eso esas lágrimas que salen de adentro de ti y tú dices: ¿por qué lloro? Nadie me ha hecho por qué llorar ahora. Es que papá te está limpiando, porque el Dios verdadero le gusta que la gente íntegra lo adore. Su palabra dice: los íntegros es hermosa la alabanza. Hay que adorar a ese Dios verdadero. Dijo el salmista: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación, bienaventurado es el pueblo, ¿sabes? Cuyo Dios es Jehová. Hay alguien aquí que se haya entregado por completo a Jehová. ¿Dónde tú estás que no te veo? Bátela para arriba. Oh, pero a alta altura del evangelio hay gente que está como asustado, que está preocupado, que sude la ropita. Oh, pero son abogados y ellos dicen: me van a ver danzando. Y yo soy un licenciado, yo soy una mujer ejecutiva, yo soy maestra, yo estudié pedagogía, a mí nadie me va a sacudir. Pero hay otros que le están diciendo a Jehová, desbarátame, pero no deje que yo me pierda. Ponme a sacudirme a pique, pero quiero sentir tu gloria. Es hora de sacar los muñecos, es hora de sacar la estatua de la casa, es hora de sacar cualquier cuadrito que tú tengas en la casa, es hora de sacar los rosarios. Ay, mi madre, ahora sí se va del lío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay quien de la campaña que dice, con mi rosario no te metas. Es hora de sacar los rosarios, es hora de echar para afuera la sotana. Esta es la hora de invocar el Dios verdadero. El que no tenga miedo, que adore ahora. Oh, gloria al que vive. Ahora que hay que adorar a Dios, es ahora que hay que provocar su nombre. Hay que llevar a Cristo a la casa, hay que llevar a Cristo al barrio, hay que llevar ese verdadero Dios. El evangelio está en una opresión. Le dije que es cristocéntrico. No se meta con nadie, no se meta con doctrina. ¿Cómo oirán si no se le predica? Usted no sabe que hay gente que son hechiceros, pero trabajan con la Biblia. La tienen en sus altares. Y si usted no le enseña que la idolatría es una maldición y que Dios no le agrada, oh, gloria al que vive, que invoque otro Dios que no sea Él. Hay gente que no sabe que es verdad, yo se lo digo por mí. Hay gente que cree que eso es bueno, porque todavía creen que San Pedro es que tiene la llave del cielo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y tienen una mezcla entre la luz y la tiniebla. Y hay que quitarle la venda de los ojos y decirle que si tú te presinas y no tienes a Dios, tú no vas para ningún lado. Que aquí no funciona tener una cruz en la puerta de la casa. Aquí lo que funciona es tener al que venció en la cruz dentro del corazón. Mi alma bendice al Cristo que vive. La gente anda con los crucifijos. Las mujeres todavía a este siglo y a este nivel que va el evangelio, donde la iglesia ha hecho un trabajo tan grande en el espíritu, todavía hay mujeres que van y que amarran al marido. Todavía hay mujeres que creen que el hombre cambia metiéndolo en una nevera. Oh, gloria al que vive. Y andan con el nombre del marido en un zapato, y que para pisarlo. Oh, gloria al que diga conmigo, ah, pero es loca que están. Y dicen que nosotras somos la loca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Donde me congrego hay una campaña. Y esa campaña la estuvimos predicando los predicadores locales y predicadores invitados. Y el día que me tocó, aceptó a Cristo una mujer que no es del sector, se fue. Dios con mi número y después me tira para preguntarme, yo quiero servirle a Dios, quiero guardarme para Dios, quiero hacer todo lo que ustedes hacen. Enséñeme, bendito sea el Señor, dígame cómo es que Dios le agrada. Oh, gloria al que vive. Y yo me río y la pongo a prueba. Le digo, cuidado que tú eres nueva creyente y estás preguntando mucho, jugando con ella. Y ella se ríe y le digo, ¿tú le tienes miedo a la calor? Ella me dice, ¿por qué? Le digo, porque nosotros las cristianas estamos volviendo al diablo loco. Él está diciendo, pero con la calor que hay en República Dominicana, y todavía esas mujeres se guardan y andan así, es que ni la calor nos va a llevar para el infierno. El diablo tiene que aguantar presión. Si adora a Dios y tú estás aquí en esta noche, son cuando pasemos por un lado van a decir, se volvieron locas. Está dando infarto y mire cómo ella anda. Está dando trombosis y mire cómo ella viste. Tengo que meterte este chip porque yo no me puedo ir en blanco. Si Dios me trajo a predicar, hay que predicarle a las almas y darle su chinga a la iglesia para que nos salvemos. ¿Sí o no? Identifícate en esta noche con el mensaje. Sí, porque hay gente que Dios a veces pone en bravo. Dicen, pero es al aire libre. El mensaje para las almas. ¿Y qué somos nosotros? Robos. Tú el que está aquí tiene alma. Tú el que está aquí tiene que salvarse. ¡Oh, gloria al que vive! Dios mío, qué alboroto está armando Dios en Santiago. Porque este pueblo aborrecía la sana doctrina y se está infiltrando la palabra de Dios en cada rincón, en cada casa y en cada barrio. Es un solo cuidero que se va al mar. Mi alma adora a Cristo que vive. No te asustes si tuve una profesora viviendo en santidad, porque es que la santidad no es para gente pobre, es para gente que quiera agradar a Dios. No es que somos mediocres, es que amamos al Rey de Reyes, el Dios verdadero. ese Dios que quiere entrar a los hogares, ese Dios que quiere enseñar a las mujeres a ser madre, a ser esposa, porque hay tanta violación en nuestra nación, tanto derramamiento de sangre. Yo estoy llamada a anunciar, porque me enviaron a predicar la palabra. Hay unos demonios que piden sangre que están visitando nuestra nación. Hay una ola de muerte. ¿Por qué, predicadora? Porque el demonio que se está manifestando en suelo dominicano no va detrás de nosotros, anda detrás de los niños. Dímele a alguien, despierta, que detrás de los niños que viene ese demonio. Oh, gloria al que vive. ¿Qué digo con esto? Está prohibido que las mujeres cristianas vayan al culto y dejen los hijos chateando. Escúchame bien, está prohibido que las mujeres que son atalayas, que portan la unción de Dios, se vayan a predicar y dejen los hijos. Vine a hablar contigo en esta noche. Está prohibido dejar los hijos, dije, con tu novio, dejar los hijos con tu marido que no es tu padre. Está prohibido dejar a la muchachita en otra casa, dije, para tú irte a llenar de Dios. Lo que dijo Josué fue: elijan ustedes a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo yo solo, él dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué tu hija no quiere ser cristiana? Abro un paréntesis, porque esto es importante. ¿Por qué no quieren ser cristianas tus niñas? Porque ellas sienten que la iglesia le quitó a su mamá. Ellos sienten que el pastorado le robó a su papá. Porque a nosotros nos han enseñado y nos han infundido que llevar un hijo a comer helado es pecado. Que yo pierdo la santidad con ir a comer con mi esposo. Bendito sea el Señor. Y vivimos un evangelio de cara amargada, como que nos tienen encañonados con una UCI para ser cristiano. Cristo me hizo libre. Yo como pollo igual que tú. Yo como pica pollo igual que tú. Yo como pizza también. Tus hijos también. Sacúdate que estamos aquí. A los hijos se les enseña a amar a Dios. Del aplauso al Rey. Cuando uno es madre, tiene que olvidarse un poco de ser mujer. Yo tengo 4 años casado, duré 18 soltera. Y no era que no había pretendientes, tenía miedo de que mi hija Ridenny crezca al lado de un hombre que no es su padre. Cuando usted es madre, tiene que olvidarse un poco de ser mujer. Aquí se está moviendo algo tan extraño, que hay gente que tiene 20 años, 18, 30, 15, solteros, y están bajo una gloria y tranquilo en Dios. Pero hay otros que llegaron en estos días y ya quieren esposa. A tu fila, y esto no a lo loco. Espera tu turno. Pero yo soltera voy a un congreso. Cuando termino de predicar, me agarro una sierva ingeniera. Me mete para la oficina. Dice, sierva, estaba orando a Dios para cuando tú llegues aquí al congreso. Quiero que ore por mí. Desata sobre mí la unción del matrimonio. ¿Cómo? Yo no sabía que había una de esas. Desata la unción del matrimonio sobre mí, sierva. Digo, sierva, ¿y hay una unción del matrimonio? Dice, sí. Digo, ¿qué tiempo tú tienes en el evangelio? Me dice, voy a cumplir un tiempo. No tengo ni 2 meses. Digo, ¿cómo? ¿No tiene 2 meses? ¿Y ya quiere la unción del matrimonio? Digo, yo tengo 18 años, vete para la cola, no tenga mala fe. Yo estoy adelante. ¿Cómo tú quieres la unción del matrimonio? Y llegando en estos días, mi alma adora a Cristo que vive. Es que hay gente que vinieron al evangelio a buscar marido, a buscar novia, a buscar mujeres. Aquí hay otro que dice, yo no vine aquí a buscar hombres. Jehová me casó obligado, que yo lo que quería era casarme con él y ir al cielo, gritar gloria, que este evangelio no está para estar inventando. Usted no se desespere, que mejor estar solo que mal casado. Hay gente que tiene una competencia, que se está casando con cualquiera para competir con la hermana que ya se casó, porque coge presión. La amiguita le dice, te va a quedar jamona. Dile, jamona, pero con Cristo. Te va a quedar sola, tú no te enamoras, tú no tienes a nadie. Digo, pero con candela, dile. O gloria soltera, pero con presencia. El diablo te quiere humillar con eso. Dice, mira que no te casas, te está poniendo vieja. Le digo, vieja, pero voy más al monte que tú, porque mientras tú le estás planchando al marido, yo estoy metida en la cueva. Aquí todo tiene su gracia. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El matrimonio es un compromiso. Porque hay tantos problemas, porque hay gente que son buenos predicadores, pero son malos esposos. Se casaron sin tener formación. Y ese es el problema. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay una fiebre ahora. Tienen una fiebre tan grande que ya buscan los esposos por Facebook. Ahora sí se puso serio esto. Si te pone guapo, yo sé quién es tu papá. Es que no está buscando marido por red. No está buscando esposo por Facebook. Si Dios tiene uno para ti, puede estar lejos en Jimán y para allá. Puede estar del otro lado en Haití. Yo le dice, muchacho, tengo una guerrera allá en Santiago que está pagando el precio. Te dile que yo te mandé donde ella y tú no vas a hacer mucho bulto. El que tiene a Dios no da muela ni manda cuadre. Se queda tranquila esperando en Dios, que lo de Dios llega solo. La promesa de Dios no hay que perseguirla, ya te persiguen a ti. ¿A quién tiene que adorar? Mire, esto es serio, no voy a ser tan extensa, pero están haciendo hasta una actividad dedicada para solteros. Eso no es bíblico por ningún lado. Dice, para que usted se conozca con los otros solteros. Pero ¿será que los concilios tienen problema mental? ¿O están siendo influenciados? ¿Será por el maligno? Necesitamos gente espiritual, de líderes, gente espiritual y al frente de los jóvenes. El carnal va a llevar a los jóvenes a la carne, el espiritual lo va a enseñar a buscar a Dios. El tiempo está para decirle a los jóvenes, vamos para el altar, vamos a volver al altar, vamos a volver a la presencia, vamos a volver a la llenura del Rey de Reyes. El Dios verdadero no necesita manipulación. El Dios verdadero no necesita el veo que se está moviendo dentro del pueblo. La gente que no está ni untado de Dios, diciendo ni que vieron ángeles, que escucharon voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios en la condición que tú estás, te mueres, te degrana con una caja de bola. Y que yo escuché a Dios a las 3 de la mañana, y tú tienes más de 10 años que no ora a las 3 de la mañana. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Los líderes secos los domingos. No hay un mensaje más aburrido que deja queca, sueño, dolor de cabeza, que un domingo un pastor seco ministrando. Tienen que invitar predicadores todos los domingos porque perdieron la esencia. Por estar inventando lo que otro líder inventa. Aquí no importa que te llamen profeta, que te llamen apóstolo. Dile, nada más llámame siervo y punto. Yo no quiero renombre, yo lo que quiero es presencia. Oh, gloria al que vive, que yo sienta a Dios en mi alma. Estamos mandando a los miembros que vamos a regalar dados, pero acompáñenos a regalos. Porque hay un desorden. Porque usted manda a los miembros para la vigilia, pero usted no va. Y allá le dan meva espiritual. Porque están siendo alimentados por alguien que tiene parásito. Y el que tiene problemas, cuando alimenta, lleva al pueblo al problema. Pero el que tiene al Dios verdadero, lleva al pueblo a la solución. El que tiene a Dios, cuando predica, tú no duermes, porque tú lo que quieres orar, te despierta algo que hay en tu interior, te despierta esa llama espiritual que hay dentro de ti, porque tiene vida, y el que tiene vida transmite la vida. Pero el que predica falacia, que vive de los cuentos, que usted tiene que cuidarse, porque ahora han salido unos talibanes que son los que más oyen voz de Dios. Y el pecado que hay en la tierra no es para estar escuchando voz de Dios todos los días. Y a cada rato, Dios no habla con chismoso. Tú no me hablas, pero escucha la voz de Dios. Tiene un hermano tragado, pero dice que Dios te habló anoche. ¿Tú crees que Dios es un muñeco? Deje de estar inventando. ¿Por qué quise hablarte de parte de Dios, del Dios verdadero? Porque la tierra va a ser sacudida. Y solo los que tengan al Dios verdadero van a estar de pie. Esto se va a poner, que esto no va a ser para muchachos. Este evangelio se está poniendo fuerte. Por eso en estos días tú has llorado con un dolor en tu alma, porque el que es de Dios sabe que algo se aproxima. que la tierra va a ser sacudida. ¿Dónde está la gente de Dios que entiende por el Espíritu que hay un silencio de Dios? Hay un silencio de Dios que da miedo, que tiene a los que son de Dios preocupados, que cuando alguien te dice Dios me habló anoche, tú dices eso es mentira. Hay un silencio porque Dios va a remediar la tierra y Dios le está diciendo a su pueblo, sube a mi presencia antes de que sea tarde, entra a mi presencia. Niños de 13, 14 y 15 años de mula, llevando droga, cargando droga, son mulas y los papás están ciegos. Muchachitas con hombres que son, tienen pactos diabólicos, satánicos, llegan a tu casa y te quieren dar golpe. ¿Tú no has visto en estos días que tu hija se te para como que te quiere brincar? Hay una fuente que la está poniendo rebelde. Hay algo, bendito sea el Señor, hay ventanas que la gente abre cuando habla con satanistas, cuando habla con gente que no es libre. Escuche bien, oh gloria al Señor, aleluya. Cuando el diablo quiere llegar a ti y tú portas el favor de Dios, él sabe que no puede, pero va a usar a alguien cercano para lacerarte. Él dice, yo no puedo llegar a él, pero voy a usar a este que está cerca, lo voy a herir para provocar que llore. Los demonios se ríen cuando tú lloras, los demonios disfrutan cuando nosotros sufrimos. Por eso es que tú no puedes bajar la guardia, tú necesitas estar despierto espiritualmente. Que tú buscas durmiendo tantas horas, si hay un pleito contra ti, si hay un ataque contra tu casa, levántate de madrugada, dile a papá, quítame el sueño, yo quiero buscarte, yo quiero proclamar tu nombre. El impío va a poder salir. A usted no le ha pasado en estos días que hay un vecino que está saliendo con un olor al pasote, con un bajo a ruda, un bajo al canfor, tu va al colmado y paga con 200 y te devuelven 50 y es de alcanfor. La gente quiere vivir a fuerza de agüita. Ah, pero nosotros no nos vamos ahí en blanco. Hay que salir con Cristo hasta en la sangre. Hay que salir untado de Dios para que el diablo no te coma. Que cuando tú pases por el lado de un brujo, le dé calofrío en todo el cuerpo. Esto es real. Yo suelo decir frases predicando. Que los impíos me preguntan hasta fuera del país, ¿qué significa eso? Yo digo cristiano chichihuachi y ellos me preguntan por ahí, ¿qué es un chichihuachi? Digo cristiano seco y digo por aquí, empiezo a explicarle cosas. Y yo siempre, desde que me convertí, yo decía, yo ando untado de Dios. Y ando untado de Dios. Y habían unas elecciones, yo siendo nueva creyente, y mi mamá, que hoy es cristiana, gloria a Dios, se congrega conmigo, porque eso fue un pleito que le ganamos a Satanás. Yo tengo un Dios demasiado bueno y usted también. Es que usted sufre de amnesia y se le olvida las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Yo siempre decía, estoy untado de Dios. Y mami, como era impía, me obligaba a ir a votar. Y yo siendo cristiana, bendito sea el Señor, le digo a mi pastor, yo puedo ir a votar. Mi mamá arma un pleito, yo quiero ganármela para el Señor, y me dice, tú no puedes hacer política, pero si tú quieres cumplir con tu deber como ciudadano, tú no pecas yendo a votar. Tú lo que no puedes andar con bandera, cuidado, ya, si hay de esa gente aquí que anda con su bandera y con su gorrita, de que yo soy del blanco. Yo no soy del blanco ni del prieto, yo soy del mío, del Dios verdadero, el que me compró, el que me limpió. Se quieren ir dos o tres porque a Santiago le gusta la política. Grita gloria aunque sea el pastito. Oh gloria al que vive y que liberta mi alma. Adora al Señor. Y yo decía, voy un tal de Dios siempre. Todavía lo digo por la mañanita. Cuando me levanto que parezco que estoy hablando sola, le digo a Jehová, estoy un tal de ti. Oh gloria al que vive y que liberta. Soy algo entre él y yo, porque usted se hace amiguito de Dios. Usted tiene una frase ahí que Dios la identifica. Es mal que está aquí que conoce a Dios y no es muchacho. Tiene una palabra que Dios le habla, que ya él sabe que Dios está hablando con él. Oh gloria al que vive y que liberta, tú lo identificas. Y yo fui para las elecciones y salí de mi casa y le dije a papá Dios, estoy untado de ti. Cogí para un liceo que allá le dicen Sabana Toro. Cuando cojo para el liceo me meto en la fila. Adelante hay una mujer, yo me pongo en la fila. Pero cuando yo me meto a la fila, y vuelvo y se mira, yo tengo mi teléfono en la mano y la estoy observando. Cuando dice pastor, ofrézcame, ¿qué es lo que yo siento? Le pongo yo un mensaje a mi hermano Mel, le digo, Dios no me trajo a votar, no. Parece que hay alguien que anda con Chanito y Dios me trajo para la fila. Está que se mueve mucho, dice que tiene calofrío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y ella, Dios mío, gracias a Dios que yo me puse todas mis cosas antes de salir. Y yo abrí la boca y le dije así, yo antes de salir me unté de Dios, yo ando untado de Dios. Oh, gloria al que vive, grita gloria que tú estás aquí. Aquí hay gente que el diablo no lo ha matado porque andan con Dios adentro y afuera. El diablo no ha podido tocarse la tiniebla. Oh, yo estoy predicando para que hay mujeres que Dios le está desbaratando, lo quiten, porque yo vine a hablar del Dios verdadero. Tú dices que está bebiendo sábila, hasta hoy la va a beber, que el Dios verdadero está tocando todos tus órganos. Hay un corre-corre de Dios. El enemigo no quiere que el pueblo ayune, que tú ores. Este pleito no se lo podemos dejar a la policía. Aquí hay unos rangos que hay que respetar. No se ven, pero tú los tienes. Las tinieblas saben cuando eres tú que llega a la iglesia. Los demonios saben cuando eres tú que estás de rodillas. Ucatacanda cae. Aquí hay gente que cuando habla lengua, los demonios dicen, ahí viene a atormentarnos, ahí viene a mortificarnos. Oh, gloria al que vive, oh, gloria al Señor. No es que la gente te aborrece, es que tú te le escapaste de la mano al diablo, cambiaste de equipo, porque del otro lado está matado. ¿Dónde están las manos de este pueblo? Aquí hay gente que me tienen asustada, no han dicho ni amén, no dicen gloria, están con los brazos cruzados. Oh, gloria al que vive y que liberta. El salmista dijo, no hay otro Dios que sea igual a ti, no hay uno como tú, no hay un Dios que se parezca al nuestro. Dios no tiene rival, no tiene contrincante, Dios no tiene amenaza. Sus ojos atalayan toda la tierra. Él es el omnisciente, el omnipresente. Él es el Dios todopoderoso, el verdadero, el que cuando dice que va a llover, llueve. Y cuando dice que va a hacer sol, hace sol. El Dios que abre la puerta, pero que también la cierra. El que sana, el que liberta, el dueño de los milagros. Ahora, hoy en día, se ha metido una teología sin Dios, que la mayoría de esos teólogos sin Dios enseña que se acabaron los milagros. Dímele a alguien, pues se acabó Dios. Dile, se acabó Dios entonces. Mientras haya un Dios verdadero, va a haber milagro, grita gloria. Mientras haya un Dios verdadero, van a haber sanidad. Ah, pero un pedazo de Dios. Yo vine a hacer que tú pongas tu pecho erguido y tu frente en alto. Diga, yo creía que yo era un evangelista, pero yo tengo un Dios grande. Ahora es que aquí se va a pelear. Dios me mandó a decir que él no es cualquier Dios. Yo tengo un Dios grande. Yo no puedo soltar la toalla, porque yo no voy a dejar a mi padre en vergüenza. Yo le enseño a la gente cercana a mí que cuando te falte la fe, tienes que agarrar la vergüenza. Cuando ya no tengas fuerza para ser cristiano, agárrate de la vergüenza. Y digo, yo no voy a dejar que la gente que yo le predique me vean con una cerveza en la mano. Yo no voy a permitir que el diablo le diga a Dios, míralo ahí, el que tú compraste a precio de sangre, mira dónde lo tengo en el punto, mira para dónde lo traje para la discoteca. Dile, mentira, diablo, aquí no vamos a moldear hasta las orejas, aquí no vamos a calar hasta los moños, pero yo no voy para allá de donde Dios me sacó. Tú te equivocaste. ¿Tú te imaginas que la gente que tú le predicas te vea y que tú andas por ahí borracha? Que tú llegues al punto y al tigre que tú ibas a buscar, vamos para la campaña, que hay campaña, y que tú vayas y que vine a comprar un devuelto. Dame un punto rojo ahí. El que tú le predicas, si tiene temor y escuchó hablar de Dios verdadero, te va a decir que este es otro punto. Aquí yo no le vendo a gente que estaba en la mano de Dios. Yo no quiero problemas, sal de aquí. Aquí no hay nada para ti, vuelve para la iglesia. Porque aquí hay gente aquí que no pertenecen al mundo. Tú puedes correr para donde tú quieres, Dios te va a ir a buscar. Dios te va a salir al encuentro. Porque tú no perteneces allá afuera, ni te compraron, tú tienes dueño. diablo te puede acorralar, porque hay gente aquí que está acorralada. Deme dos segundos, que siento un rema. Yo sentí un espíritu inmundo en la multitud. Y el Espíritu Santo me dijo: detente. Hay gente aquí en un zarandeo. Que el diablo dio una orden que de este año tú no sales siendo cristiano. Le va a acusar ahí. Esa mujer que se te presenta en sueño, que a veces quiere asfixiarte, que de pronto tú estás acostado en la cama y sientes que algo se te tira encima y tú no lo ves, pero no deja que tú respires. Yo siento jovencita siendo atacada. Y yo traje una orden del cielo en esta noche que dice libertad. Siento a mi padre sacudiendo a jovencitas que están aquí en esta noche. Recibe impacto de Dios. Recibe impacto de Dios, recibe de Dios, suéltame allá atrás, suéltala, suéltala, que Dios que la está sacudiendo, hasta de justicia. Siento mujeres que están siendo amenazadas, es que lo que tú portas no es cosa chiquita. Muévete bajo la nube, muévete bajo. Siento mujeres de autoridad, siento mujeres de autoridad, que Dios se la quitó de la mano al diablo para que ataque la tiniebla. Te damos autoridad para sacar un bacay, para sacar un bacay, demonio por tierra, ahora, demonio, cae por tierra, espíritu del diablo, al suelo los demonios, al suelo los demonios, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, para atrás, diablo, que llegó Jesús, para atrás, le indicó, le sale tu seta. ¡Arraba, cállale! Se manifestará. ¡Luis, ay, ay! Dios mío, siento una unción poderosa. ¡Que se mueve, que se mueve! ¡Arraba, cállale! ¡Arraba, cállale! Yo siento una nube fuerte de parte de Dios. ¡Arropando la multitud! ¡Arropando la multitud! ¡Arropando la multitud! ¡Recibe! Dios mío, siento algo sobre mi cuerpo fuerte. Siento una mujer específica que hay un manto sobre ella en esta noche. Siento gente que se le enreda la lengua. Ahí está Espíritu Santo y fuego. Ahí está Espíritu Santo y fuego. Ahí está Espíritu Santo y fuego. Ahí está Espíritu Santo y fuego. Ahí está Espíritu Santo y fuego sobre ti. Recibe ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Los demonios no aguantan. La presencia de Dios no la aguanta. Los demonios no aguantan. La presencia de Dios. Los demonios no aguantan. ¡Ojalá escuchéis! Vine a atormentarte, diablo. Vine a hacerte la curra vacanta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Se metió papá aquí, recibe! ¡Se metió papá aquí, recibe! Siento tu gloria, mano mío. Esta tierra que te llamó. Se mueve el Dios verdadero. Se mueve el Dios verdadero. Se mueve, se mueve. Eso es. Papá, papá, papá, papá. diablos que se queman. Cuando Dios toca. Siento aquí, Jesús, bátela para arriba, que siento al que liberta, que se mueve, siento al Dios verdadero. Están acorralados los demonios esta noche. Yo no le voy a decir hasta que la tiniebla no adora a Dios, que el Dios verdadero está aquí. Cuando tú adoras, no tienes que reprender. Adora a tu Dios. Que él es que lo está haciendo solo. Abre tu boca, que lo siento aquí. ¡Ay, papá! ¡Eloín! Rafa Nisi. Adonai está aquí. Yo siento los demonios gritando ya. Se mueve la mano de Dios. Se mueve. Date quieto, demonio. Nada más no me le lastime en el cuerpo. No me le lastime en el cuerpo, no me le hagan fuerza. Que Dios está aquí. Yo quiero aprovechar este ambiente para hacer el llamado. Yo quiero que usted solamente adore, que hay gente recibiendo liberación. Yo veo ese demonio que provoca lesbianismo y homosexualismo. Que mi padre lo desautoriza en esta noche. Hay gente que se va libre hoy y ahora. Hoy y ahora. Libre, libre, libre, libre. Ujaye. Ubele besonda y ena. Déjate cuner. Quiero aprovechar este ambiente para el llamado. Ayúdame a las almas a llegar aquí. Noche de salvación. Noche de que tú conozcas al Dios verdadero. Hay un llamado abierto. Todo aquel que quiera entregarse a Cristo. Los que están descarriados, que se devolvieron, vuelve al camino. Todo el que quiera ser libre, ven. Jesús te llama. Quiero ver las vidas pasando. Quiero ver vidas para Cristo en esta noche. Si quieres entregarte a Jesús, ven a Él. Bienvenida, mamita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá viene otra jovencita. Bienvenido. Bienvenido. Si los adolescentes y los niños que están aquí quieren ser cristianos, échamelo para acá. Que yo tengo niños, amiguitos, que son predicadores y tienen más Biblia que yo. Aquí le damos un lío a la tiniebla por todos lados. Le hago el llamado a los adolescentes, a los jóvenes. Jóvenes adolescentes, jóvenes adultos. A las damas, a los caballeros. Los que están en droga. Los que están en el punto. Los que sienten que no pueden salir, que están atados por la heroína, por la cocaína, ven, que te voy a presentar el Dios verdadero, el que liberta, el que cambia. Mire, un cuerpo puede estar atado por el demonio, Recibe esta enseñanza. Y el alma tiene potestad para decidir si quiere ser libre. ¿Usted escuchó? Un cuerpo puede estar atado por demonios y el alma tiene potestad para decidir si quiere ser libre. Aunque usted vea a alguien endemoniado, si su alma dice que quiere ser libre, no hay diablo ni demonio que se quede en un cuerpo donde entra Cristo. Todo lo que hay que mover tiene que salir del cuerpo. Bienvenida. Quiero ver a alguien más. La iglesia me da un paso atrás para que los amigos vengan delante. Ayúdalo a llegar. Bienvenida. Alguien más. Bienvenida. Así sea. Alguien más. Alguien más para Cristo. Alguien más. Ayúdame en el llamado. Hay mucha vida aquí. Todo el que no es cristiano, no te vayas sin Jesús. No te vayas sin Jesús. Dios está libertando. Esto que tú sientes que remenea tu estómago es que el varón del cementerio va para afuera. Va para afuera porque llegó el Padre. Va para afuera porque llegó el Dios verdadero. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? ¿Alguien más para mi Padre? Quiero ver tu mano levantada si quieres aceptar a Jesús. Mire a su derecha, mire a su izquierda. Oiga esto. Hay algo que debe identificar al creyente que ha sido libre por Cristo, y es el amor a las almas. Es el amor a las almas. Quiero ver a alguien para Jesús. Alguien más. Quiero ver vida. Préstame tus ojos. Déjenme esa niña quieta. No me la mané. Déjela quieta. Que lo que Dios va a hacer con ella ya pasó en el mundo espiritual. Hoy se va a establecer lo que ya Dios hizo. Porque Dios la terminó antes de comenzarla. Quiero ver a alguien para Jesús. Alguien más. Alguien más para mi Rey. ¿Vas a aceptar a Cristo, mami? Echa para acá. Dios te bendiga. Yo te vi para allá y te estaba buscando. Ven, acércate. Tú estabas en la agenda de Dios esta noche. Yo te estaba buscando por allá por el carro. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Déjela. El que está atado no inventa, tiene alucinaciones y ve sombra que lo atormenta. Y cuando tú llegas a Cristo, que Él empieza a libertarte, tú quieres entrar y atropar lo que te ataba. ¿Alguien más? ¡Suéltala, diablo! Que no te la llevan esta noche. ¡Suéltala! Hay una orden del cielo. ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Suelta aquella de Cristo en esta noche! ¡Suelta al espíritu del diablo! ¡Que llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! ¡Llegó Jesús! Yo quiero la iglesia en comunión. Hay demonios saliendo de los cuerpos. Hay demonios saliendo de los cuerpos. Comunión, comunión. Hay liberación. Alguien más. Alguien más. Cuidado si me la pisa. Yari, ven acá. Háblale al oído. Si quiere aceptar a Cristo, no me la mane, suéltala. Suéltala. Ella va a llegar hasta donde Dios la deje hoy. Suéltala. Suéltala. Si quieres ser libre, vas a ser libre esta noche. Todas tus fuerzas se agotan ahora. Pierde fuerza en el nombre de Jesús. Que llegó la hora de hablar con el alma. Todo espíritu inmundo que haya en el cuerpo tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. En esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aunque le tape los oídos, la voz de Dios está en su alma. Déjenmela quieta, déjenme a Yarisa ahí con ella, venga. Suéltela, no me la agarre, que sea Dios que la deje aquí. Suéltela, aún salga corriendo. Suéltela, suéltala, sierva. Suéltala, que sea Dios. Quiero ver a alguien más. Alguien más para Cristo. Está sobre ella, la de negro, haciendo un trabajo en su vida y en su alma. Busca esta rabacanda. Dejé a Dios quieto, que hay adolescentes aquí que corrían peligro. Yo le estoy diciendo al pueblo que se meta en comunión, porque hay demonios saliendo de los cuerpos. Y cuando un demonio sale de un cuerpo, está buscando otro para entrar. Yo le dije que dejen a Yari ahí con ella. Usted va a aceptar a Cristo, le va a entregar a Cristo, bienvenida. Levánteme la mano todo el que va a aceptar a Jesús. Dele a las dos para arriba. Todo el que va a aceptar a Cristo. Mamá, aceptate a Cristo ya, la vecina. Eso, ella viene al Señor. Y el joven que está con el siervo, va a aceptar a Cristo. Te va a reconciliar a mi hijo. Ven. Un aplauso al Señor. Quiero ver a alguien más. Alguien más. Y ella va a aceptar a mi Señor. Bienvenida. Va a aceptar a Cristo, mamita. ¿Se siente débil ahí? ¿Te quiere reconciliar? Ven, que hay que afirmarse. ¿Oíste? Hay que afirmarse. ¿Tú has prendido, tibio o no? Vamos para el cielo bajo una sola llama. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que vamos a orar por ellos. La niña de los lentes, la vecina. ¿Aceptó a Cristo ya? ¿Aceptaste a Cristo, mamita? ¿Te gustaría recibirle esta noche? Ven a Él. Él te llama para vida eterna. Ven a Jesús. Esto es. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mire, le voy a dar un secreto. Si alguien cae endemoniado y le caen seis arriba, no va a ser libre. No va a ser libre. Cuando un demonio está en un escándalo así, apréndase esto: el de rango no se ha manifestado, está en un cuerpo. Los demonios se mueven en grupos de dos en dos. Cuando uno está haciendo un aparataje así, el de rango, que puede ser un demonio mudo, está en un cuerpo. Si usted se distrae en una sola persona, el que vino a hacer el trabajo lo va a hacer, que es el que está en el cuerpo. No se deje distraer, que Dios demasiado dio para tampoco diablo. Quiero ver a alguien más. Hay un demonio mudo de alto rango que no patalea mucho, pero el que lo tiene le crece el vientre. En Dominicana le conocen como el varón del cementerio. Es un petrón. Quien lo tiene, busca espuma de la boca. Es muy raro que caiga al suelo, pero siempre anda con malta. Cuando está haciendo malta un bulto, él está en un cuerpo haciendo un trabajo, posiblemente diciéndole a alguien que se mate. Por tanto, no me distraiga. Esté quieto, que los demonios van de último. Primero van las almas. Quiero ver a alguien más para Jesús. ¿Alguien más? Bienvenida. Dios te va a libertar esta noche. Hoy es noche de libertad. Hoy es noche de libertad. Lo que te tiene atada va para afuera, porque tú tienes un diseño original. Y es catarrabacata. Y el Eterno trae ese diseño a tu cuerpo, a tu alma, y todo espíritu que te atormenta y que te susurra cosas al oído va para afuera en esta noche, porque llegó Jesús. Alguien más, alguien más, alguien más para Cristo. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Y de este lado, los que no son cristianos, ¿te gustaría aceptar a Cristo, mami? Yo hago el llamado directo, no es para humillar a nadie, es para brindarte al Cristo que yo predico, que está aquí, que te ama y quiere darte vida eterna. ¿Te gustaría venir a Él? A la sola le hago el llamado. A la sola invito. Noche de vida eterna. A la sola. ¿Quieren aceptar a Cristo ahí mismo? ¿Quieren aceptarlo ahí mismo? Sierva, tíremele la red encima. Ellas lo quieren aceptar ahí. Eso es, eso es. Y tu mamita también. Al que quiera sacar a Cristo, éntrelo por el techo, por la ventana, por todos los lados. Pero llévelo hasta donde está Jesús. ¿Aceptó a Cristo ya? Mamá, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Ya lo aceptaste? Dios te bendiga. Vamos a orar por ti ahora. Va a aceptar a Cristo, esa jovencita. Eso es. Alguien más, deme 2 minutos. Quizá usted es cristiano desde niño, pero yo sé lo que está atada. Deme un chance con las almas. Nos vamos ahora. Cuando Dios me baje los brazos, que le entrego. Pero esto es importante, lo que estamos haciendo. Si usted no se fue en el coro, no se vaya ahora. Mire, yo tengo problemas. Yo no soy amada por lo que predico, pero los que son de Dios me aman. Hay unos pastores que no tienen doctrina. Yo en el llamado y ellos recogiendo la iglesia a países. Y esto se ve en mucha actividad. Váyase en el devocional, váyase en el cultural, pero a la hora del llamado, a la hora de echar pleito. Alguien más para Cristo. Que van lejos. Yo voy para allí mismo, para San Cristóbal, y no me quiero ir. Estoy en el llamado. Alguien más. Aquí hay gente que corre peligro. Necesito que venga Cristo. Quiero ver otra persona para el Señor. Aceptate a Cristo, mamita. La que tiene los tweets. ¿Quieres aceptar a Jesús esta noche? Ven, vecina. Eso es. Dale aplauso al Rey por ella. ¿Alguien más? De este lado. No hay nadie que no sea cristiano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los muchachos del barrio, le hago el llamado. Los muchachos del barrio, le hago el llamado. Mire. Oiga esto. Yo sé que usted ve la noticia y ve toda la matanza que hay en nuestra nación, en mi pueblo, en días pasados, no sé cuántos días. Yari me ayuda si me equivoco. Mataron una niña de 11 años. Cuando llevaban al asesino en el pasillo del palacio, le preguntó un periodista: ¿tú la mataste? Y él empezó a llorar. Y yo, sentada en la cama de mi casa mientras lo veía, dije: café, Satanás lo dejó solo. Porque él te usa y después te abandona. Pero el Dios verdadero que yo predico, cuando todos se abandonan, ahí es que él entra en acción. Son los demonios que usan a las personas. Y después que lo usan, lo dejan solo y le dan una salida. Mátate tú ahora. Por tanto, todo el que no le sirve a Dios, en cualquier momento puede ser usado por el diablo. Hay gente que era en serio y mataron a su padre, a su madre, porque el que no tiene a Cristo, Satanás puede usarlo en cualquier momento. Es necesario que tú dejes que Dios entre a tu vida en esta noche. Quiero orar por todo el que va a aceptar a Cristo. ¿Vas a aceptar al Señor? Eso es. Cierre sus ojos. En mi alma, cuando yo me postraba de rodillas, decía: Señor, cuánto yo quisiera que esa niña apareciera viva. Cuánto quisiera ver en la noticia que digan: la hallaron amarrada, está por allí, por allá, pero está viva. No la encontraron viva. Y la humanidad, aún viendo lo que se está moviendo, lo que siguen en teteo, en vape, en bulto, en droga, y creyendo que se están llevando el mundo por delante. No, pero ese varón tiene una redada por ahí atrás. Cada vez que se va, trae un ramillete del aplauso a Cristo por él. Yo estoy loca por entregar el micrófono para que siga él en el llamado. Es un buscapié que tiene. Cada vez que da una vuelta, trae uno. Esas son la gente que a mí me agrada verlo en la campaña. Quiero ver a alguien más y oramos por ellos. Ustedes van a hacer profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Amén. Ahora usted va a cambiar de equipo. Le van a entregar un acta de nacimiento nueva. Tal vez usted se sentía huérfano, pero desde hoy usted va a ser propiedad privada. Va a haber un letrero en su vida que va a decir: propiedad de Cristo. Y en su acta de nacimiento nueva va a decir: hijo legítimo del Dios verdadero. Así que cierre sus ojos y repita después de mí esta oración. Allá viene una vida. Ábranme el paso a la embarazada ahí. Digan después de mí: Señor Jesús, quiero escucharte. Hay una regla, lo terrenal se mueve por leyes espirituales, y una ley que enseña que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Por eso acéptame como tu hijo. Yo te recibo como mi padre. Acéptame en esta noche como tu hijo. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Diga conmigo: soy libre por la sangre de Cristo. Dígalo fuerte y claro: soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por aquel que me compró a precio de sangre. Usted levanta su manito al cielo. La iglesia me acompaña a orar por ello en esta hora. La iglesia me acompaña. Quiero escucharte orando por ellos como si fueran tus hijos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, clamamos por estas vidas que han pasado a ser hijos. Yo siento a papá haciendo un trabajo de liberación, tocando las vidas, tocando los cuerpos. En esta noche mi alma adora al Cristo que vive. Los que pasaron a aceptar a Jesús nada más dan gracias. Siento liberación, te toca y te llena. El Todopoderoso recibe liberación en esta noche. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación. Obare Gustei, por la vacanta cae Lucumane. Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Liberación sobre ti, liberación sobre ti, liberación sobre ti, liberación sobre ti. Los demonios saliendo de los cuerpos, sal fuera, sal fuera, sal fuera. ¡Sal fuera! ¡Sal fuera! ¡Sal fuera ahora! ¡Échamela para acá! Ahí está Dios libertando tu cuerpo. Llega a Rabacanda, Lucusei, Venda, Ribacanda, Kimale Gusenda. Recibe liberación ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo que tiene tu cuerpo temblando se llama Jehová, se llama Jehová, se llama Jehová, el Dios verdadero, el Dios verdadero.